¿Cuánto has crecido? Cuando naciste parecías tan tímido, tan sigiloso. Gateabas con cuidado por las calles de Galicia. Hasta que un día cogiste carrerilla y empezaste a correr, correr. Te salieron los dientes y fíjate, ya van 547 tapas en el mapa del tesoro. Presiento que si sigues creciendo así, correrás todas las maratones del mundo. Adelante.